Bueno, nosotros desde el año pasado, un poco por instrucciones del director ejecutivo José Molina, empezamos a trabajar en la correcta gestión de los envases agroquímicos. ¿Qué es lo que nos pasa en la provincia? Anualmente se usan aproximadamente entre 5 y 6 millones de envases de agroquímicos. Y si eso por una cuestión del incremento de la superficie sembrada, por el aumento de la producción que nosotros tenemos. Entonces, lo que se está buscando es concientizar a los productores en la correcta gestión de los envases. ¿En qué se basa eso? Por un lado, en explicarles que los envases vacíos de agroquímicos son residuos especiales que están enmarcados en una ley provincial, que es la ley 11.720 de residuos especiales, y que es un residuo que hay que controlarlo porque puede ser perjudicial para el ambiente y para la salud pública. Entonces, como medidas preventivas, lo que se les explica a los productores y al público en general es realizar las prácticas del triple lavado. El triple lavado lo que permite es enjuagar los envases, disminuir la contaminación con el resto de producto químico que le queda y una vez que se realiza esa práctica, gestionarlo como un residuo especial. Lo que nosotros venimos haciendo en conjunto con el INTA, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia, CASAPE, que es la Cámara de Sanidad y Fertilizantes, y los municipios de nuestra provincia, darle las capacitaciones a el productor de cada una de las localidades, ¿no?